Podcast así de simple, número uno. Hola, un saludo especial. Les habla Jairo Fonseca desde Bogotá, Colombia, desde donde estamos produciendo este podcast. Hoy es abril 17 de 2006. Las melodías que estamos escuchando en este podcast son del grupo Celtic Shores y su reproducción es permitida de forma gratuita, tal como está especificado en la licencia en la página CINET del sitio download.com. En el pods de este podcast pueden encontrar la liga por si desean descargarla para oírla de forma completa. Hola Jairo, tu página, bueno, en especial el podcast me pareció muy chévere, la voz te quedó genial y el tema estaba muy bueno también. La idea es seguir implementando otros temas que la gente proponga y pues me parece fantástico. Entonces espero que te vaya muy bien y que sigas adelante con esto. Chao. Bueno, ya estamos aquí de vuelta con el episodio número uno del podcast Así es Simple, un mes y 2 días después estamos acá de regreso. Hubiera querido hacer una publicación antes, o unas dos de pronto, pero pues por compromisos laborales tenía un poquito cargada mi agenda y hasta esta semana pues ya tenemos un poquito de tiempo. Bueno, ya entrando en materia, pues lo primero es recordarles el contenido y la orientación que va a tener este podcast. Acá vamos a tratar temas orientados al conocimiento, autoconocimiento personal, y por ende, pues esto puede traer algún beneficio, que es el crecimiento personal de una forma integral. Como les decía en el podcast anterior, yo no me considero un experto en los temas que de pronto desarrollaremos acá, sino una persona que tiene pues cierto interés y afinidad con algunos de estos caminos, de estas opciones de autoconocimiento personal. La idea pues es trabajar un poquito un contenido teórico, no mucho, no entrando mucho, en mucha profundidad ni muy densos, pero sí ver de la aplicación práctica que pueden tener estos contenidos, ¿no? Y verlo en hechos concretos, ¿no? Y pues dejar la opción a ustedes ya de, pues si desean profundizar o buscar más información, pues que tengan una guía o un primer brochazo de las posibilidades que tienen estos caminos y estas opciones. También quisiera pues comentarles que tuve oportunidad de escuchar varias veces el primer podcast, el número 0, el de marzo 14, y encontré varios puntos a corregir, varios detallitos que me gustaría pues corregir, tanto en el aspecto técnico como en el aspecto de contenido de guión, que pues iré desarrollando poco a poco y aspiraré a irlos mejorando y perfeccionando, ¿no? Como toda actividad humana es susceptible a la perfección, pues hay aquí un ejemplo más. Entonces les pido excusas si de pronto fui muy recurrente en algunos términos o en algunas frases. También si no fue muy claro de pronto al expresar o al diccionar ciertos conceptos, ya por personalidad tengo a hablar un poco rápido, acelerado, entonces a veces no se me entiende muy bien lo que estoy diciendo. Entonces esto es algo que trataré de corregir, y cuando se presente esta situación pues les pido excusas de volver a mi ritmo normal, ¿no? Por lo general tiendo a hablar de forma muy acelerada. También quisiera agradecer varios correos que tuve oportunidad de recibir a raíz de la publicación de este primer podcast. Recibí un total de 4. No tuve el cuidado de guardarlos en su momento y pues lamentablemente no recuerdo muy bien los nombres de las 4 personas. Solo recuerdo los nombres de 2 de ellas, que son Rodolfo García y Carmen Buitrago. Las otras 2 personas me excusan, pero la verdad no tuve el detalle de guardarlos. Sí los leí y agradezco mucho pues la voz de apoyo que me hicieron a través de este medio. También hubo un mensaje de voz vía Odio u Odeo dejado por Marta Lucía, el cual más adelante se los compartiré. También aprovecho, pues ya que estamos hablando de los correos, para comentarles un error que cometí en el podcast anterior, que fue dar un correo electrónico de Gmail, el cual no tengo registrado. Estaba convencido que lo tenía registrado, pero haciendo las revisiones y chequeos del caso me di cuenta que no. Entonces, hoy aprovecho pues para comentarles que si desean comunicarse conmigo para tratar algún tema orientado hacia la temática de este podcast o alguna pregunta, inquietud, crítica, sugerencia, etcétera, háganlo a través de los siguientes medios. Uno es a través de correo electrónico, hay dos correos habilitados. El primero es podcast arroba así de simple punto com y el segundo es así de simple arroba gmail punto com. De todos modos, a raíz de un problema que tuve con mi servidor de mi cliente de correo, perdón, mi servidor de correo, coloqué un POTS en una nota en la página web para donde está este correo, el de Gmail. También vía Odio o Odeo pueden dejar su mensaje de voz. Esto es muy simple, es una opción que permite grabar directamente desde el computador. Hay que tener habilitado el micrófono y se puede dejar grabado un mensaje de voz que el cual se me remite más adelante. O la otra opción es a través de un enlace en la página web, un enlace que dice contacto, que permite escribir directamente el correo desde esta página. Entonces, pues esta es una invitación a si desean comunicarse, pues lo hagan de cualquiera de estas tres formas. Bueno, lo otro es, hoy vamos a trabajar dos temitas, ya entrando en materia de los temas que quiero proponerles y compartirles hoy son dos. Pero antes me gustaría también compartirles una pequeña reflexión que tuve estos días a raíz de unos pequeños días de descanso que tuve oportunidad de tomar en compañía de la familia con motivo de la Semana Santa. Hoy es lunes de Pascua y la semana pasada pues fue el feriado de la Semana Santa. Como ya sabrán la mayoría de ustedes, este es un podcast que está originado desde Bogotá, Colombia. Y Colombia es un país que se caracteriza pues, a nivel internacional por tener dos connotaciones muy claras y muy identificadas que son el narcotráfico y la guerrilla, ¿no? Eso es como de pronto la primera connotación que se le da a la sociedad colombiana. ¿Por qué hablo de esto? Porque es que más adelante me gustaría trabajar un tema relacionado con el ego. ¿Qué es el ego? El ego, pues, desde mi punto de vista, es como la identificación mental que tenemos los seres humanos para relacionarnos entre nosotros y la forma de poseer una identificación, un rol. Esto del ego, pues, es un tema bien complejo que pues, tiene diferentes enfoques. Psicológicos, religiosos, culturales, etcétera. Y también desde el punto de vista del crecimiento personal, pues hay varios autores que lo trabajan mucho y también muchas corrientes religiosas, podríamos decir, o espirituales, ¿no? Que también pues en sus procesos de crecimiento hacen un acercamiento y una liberación de lo que pues, se denomina el ego. Entonces, una característica del ego es la nacionalidad, ¿no? Entonces, los colombianos, nuestro yo, nuestra identificación, pues, está asociado al entorno cultural pues, esto en general, ¿no? Dependiendo del país donde te encuentres, pues, tú tienes una nacionalidad que tiene unas características, pues, generales y comunes. Entonces, una de las que tiene Colombia es esta connotación, algo negativa en cuanto a estas dos condiciones que se han dado. Digo porque hice la reflexión, porque es que actualmente, a mi modo de ver, Colombia es un país de contrastes, es un país que se está moviendo en dos extremos muy claros y muy identificables, extremos muy positivos y extremos muy negativos. Colombia es una sociedad que curiosamente se tilde una sociedad feliz, ¿no? Las personas que viven en Colombia a raíz de publicaciones y encuestas a nivel mundial. Más adelante de pronto les compartiré esto más detallado. Tiene una connotación de felicidad. En lo personal, yo estoy muy contento de vivir en este país, independientemente de los problemas que tengamos, que se presenten, que es algo que nos afecta de forma directa e indirecta. Yo me considero que me estoy desarrollando mi potencial acá en Colombia, ¿no? Entonces, cuando yo digo un país de contrastes es por eso, porque ustedes se van a encontrar en Colombia situaciones muy, muy especiales a nivel de humanidad y también situaciones bien complejas a nivel de humanidad. Lo complejo y lo complicado, lo negativo, pues se traduce en esto que les hablé ahorita, que es el narcotráfico y la guerrilla. Colombia creo que es una, o es la única sociedad que tiene una guerrilla vigente, ¿no? Y creo que la guerrilla colombiana es de las más antiguas del Colombia, un conflicto que tiene más de 50 años, que en los últimos 10, 15 años se ha visto, pues, bastante, ha tenido bastante divulgación y bastante crecimiento, en parte unido también al fenómeno narcotráfico. Y el otro fenómeno que es el narcotráfico, que es una connotación, pues, bastante conocida por todos ustedes. Ahora, entonces, también surge el otro componente, ¿no? Y para la muestra un botón, hace del 1 de abril hasta ayer, 16 de abril, tuvimos oportunidad de tener aquí en Bogotá el 10º Festival de Teatro Iberoamericano, que es una expresión artística de gran talla, de gran alcance, en la cual hubo bastante participación de grupos de otros países. El país invitado en esta edición fue el ruso, y leyendo hoy los resúmenes del festival, hubo más de 3 millones de asistentes, se superó casi en 500 mil personas el número de personas que asistieron en el último festival. Entonces es este tipo de situaciones. Ah, bueno, y la misma Bogotá, hace 2 semanas, el jueves 4 o 5 de abril, si mal no estoy, no mentira, 7 creo de abril, creo que era, en Bogotá, en el sistema de transporte masivo Transmilenio, ocurrió un atentado terrorista. Pues a la fecha no se tiene muy claro quiénes fueron los autores de esto, pero pues la primera instancia y la primera hipótesis tiende que fue la guerrilla. Entonces hubo un atentado terrorista con bombas incendiarias, hubo 20 heridos y lamentablemente fallecieron 3 personas, dos niños de 10 y 12 años, creo, y un adulto de 56 años. Entonces esto es lo que vivimos, ¿no? Es una situación de contrastes donde existen manifestaciones muy hermosas, muy loables de lo que es la humanidad y situaciones muy complejas de lo que podríamos llamar la guerra, ¿no? También es muy curioso, por ejemplo, los contrastes que se vienen en Colombia cuando tienen oportunidad de venir extranjeros, o uno tiene oportunidad de hablar con extranjeros que vienen aquí a Colombia, pues se quedan maravillados de lo que es Colombia, ¿no? Y la impresión de lo que le dan los medios, lo que dan las noticias, donde pues se imaginan una guerra y uno tiene la idea de que la guerra es la devastación de las ciudades, de las zonas urbanas, etcétera. Y pues Colombia tiene afortunadamente pues muchos espacios donde esto no se ve. Y el contraste es esto, que uno ve espacios, ciudades muy bonitas. Bogotá actualmente es una ciudad muy bonita. Las ciudades costeras, Cartagena, hay muchos espacios, la zona cafetera, bueno, etcétera, etcétera. Pero también hay zonas donde se vive una guerra, hay un conflicto bélico de pronto. Pues no sé qué connotación política le está dando el gobierno ahorita a eso, pero hay un conflicto. Entonces esos son los contrastes. Encontramos zonas rurales muy alejadas de las grandes urbes, de las grandes ciudades, donde pues hay una problemática social compleja. Y otras zonas que pues donde vivimos las personas que vivimos en las urbes, pues vivimos una situación un poco más tranquila, ¿no? Y descansada. Entonces les quería compartir esto, ¿no? Los contrastes que, que tenemos en Colombia. Esto es algo que en lo personal pienso que en cualquier cultura, en cualquier país se vive de pronto a escalas diferentes, pero toda condición humana tiende a tener dos extremos, un extremo podríamos decir positivo y un extremo negativo. Y los seres humanos nos la pasamos moviéndonos en esos ciclos, en esos extremos. Les traigo esto porque este es como una pequeña introducción a un tema que quiero trabajar más adelante, que son los ciclos. Un ciclo por lo general se caracteriza por la repetición periódica de algo. Entonces el ciclo tiene un inicio y un fin y se repite periódicamente. Y los ciclos también se pueden asociar a los extremos, ¿no? A moverse de un extremo a otro extremo. Entonces un ejemplo de esto pues puede ser la sociedad colombiana, donde es una sociedad que tiene contrastes muy, muy claros y muy definidos. Bueno, otro tema que me llamó bastante la atención durante estas últimas semanas fueron los especiales de la National Geographic orientados a la religión, a la espiritualidad y más precisamente a los descubrimientos arqueológicos que ellos han venido divulgando en su espacio. Si tienen oportunidad de visitar la página de la National Geographic, háganlo para que vean la programación de los diferentes especiales que ellos están divulgando. Entre ellos, pues el más sonado fue el que se estrenó hace 8 días, 9 días, el Evangelio Secreto de Judas, que pues es bien interesante esta connotación. Y esto lo traigo en este momento porque el siguiente tema que quiero hablarles es un tema de arquetipos que tiene que ver mucho, que donde este Evangelio de Judas traído por la National Geographic es un ejemplo bastante concreto de esto. Y también hay otros especiales que ellos están publicando durante estas semanas, y la primera semana de mayo, como el Código Secreto de Da Vinci, los Computadores de Jesús. Me llamó bastante la atención este tema también. Y pues se los dejo ahí pues para que tengan oportunidad de verlos. Bueno, ya estas eran como las dos pequeñas noticias que quería compartirles. Y ya vamos a entrar en tema con los perdón, en materia con los temas que tengo para hoy. El primer tema que quiero compartir hoy es el ser humano como un sistema de ecuaciones. Hace unos años tuve oportunidad de dictar una conferencia sobre los biorritmos, sobre qué eran los biorritmos, la historia, la definición, el alcance y uso práctico de los mismos. Al preparar esta conferencia pues tenía cierto temor de que quedara en el aire la idea de que a través de los biorritmos uno podría tratar de explicar muchas situaciones de la vida diaria. Digo temor porque cuando uno se enfrenta con estas disciplinas, una de las primeras tendencias que tenemos a hacer los seres humanos es tratar de explicar toda situación humana desde el punto de vista de esta disciplina. Y esto puede ser válido desde el punto de vista de aprendizaje, desde el punto de vista académico, de aprender y entender la disciplina, pero ya en la práctica diaria hay que saberlo hacer, o hay que saber utilizar la herramienta, hay que saber el alcance que la herramienta tiene para hacer esto. Entonces, pensando un poquito de cómo podía transmitir esta idea de dar a entender a las personas que esta disciplina, la de los biorritmos, es una herramienta que tiene un alcance muy interesante, pero hay que definir el alcance de la herramienta, ¿no? Hasta dónde podemos utilizar la herramienta, pues surgió este tema del ser humano como un sistema de ecuaciones, que se los voy a exponer ahorita. Es muy sencillo, ¿no? No es muy complicado tampoco. Y es lo siguiente: un sistema de ecuaciones o un sistema de ecuación es un sistema que en la matemática o en los desarrollos matemáticos se usan para definir modelos o definir comportamientos físicos. Sería una aplicación práctica, o definir modelos, ¿no? El sistema de ecuación más simple que podemos conocer es el sistema de ecuación de una incógnita, ¿no? De una variable que es, por ejemplo, 5 más A es igual a 8. Entonces, ¿qué valor puede tener A? Entonces, el valor es 3. Otro sistema, por ejemplo, es el sistema de la definición de la línea recta, donde se dan dos variables. Una es el punto donde se intersecta el eje X y el otro es la pendiente de esa recta. Entonces, si yo esas dos variables, pues puedo encontrar cualquier punto que pertenezca a esa recta. Entonces, ahí yo estoy definiendo el comportamiento, entre comillas, de una recta. Entonces, los sistemas de ecuaciones ya de pronto más complejos son sistemas que se utilizan en diferentes áreas del conocimiento, que lo que buscan es definir un comportamiento. Por ejemplo, en física, el fenómeno parabólico o lanzamiento de un objeto tiende a describir un movimiento de parábola, ¿no? Entonces, ese fenómeno ya es posible predecirlo, o no, ya es posible, sí, suena como si ya en estos últimos tiempos se pudiera hacer, a través de una ecuación matemática, ¿no? Que es la ecuación de la parábola, que permite describir en cualquier momento del tiempo dónde va a estar ubicado el objeto que lancemos. ¿Sí? Entonces, así vamos a encontrar innumerables sistemas de ecuaciones que nos ayudan a describir modelos que se presentan en la realidad, ¿no? Pues esto tiene pues infinitas posibilidades de aplicación en ingeniería, financiera, en ingeniería mecánica, en construcciones, en, bueno, todo lo que quieran de desarrollo y conocimiento humano. Entonces, una ecuación está compuesta por la interacción de dos o más variables, y al afectar yo una de estas dos variables en su valor, puedo estar o estoy afectando el resultado total. Entonces, por ejemplo, si volvamos a nuestra ecuación sencilla, tengo una ecuación que me dice 5 más A. Si yo le doy diferentes valores a A, pues voy a obtener diferentes resultados. Si le doy el valor de 1, 5 más A, donde A es 1, voy a obtener 6. Si le doy el valor de 3, 5 más A, donde A es 3, obtengo el valor 8. Si le doy el valor de menos 2, 5 más menos 2, voy a obtener el valor de 3. ¿Sí? Entonces, tenemos la ecuación definida como tal y al agregar diferentes valores a las variables, voy a obtener diferentes resultados. Entonces, podemos hacer el siguiente ejercicio mental. Podemos imaginarnos que nosotros los seres humanos somos una ecuación donde vamos a tener muchísimas variables que interactúan de muchísimas y muy variadas formas, y de acuerdo al valor o al peso que tengan esas variables, pues vamos a obtener el resultado que somos hoy en día como seres humanos. Bueno, pero no confundirlas, pero esta es la idea que quiero transmitirles. Entonces, ya tenemos el ejercicio mental, somos un ser humano que somos el resultado de un sistema de ecuaciones, donde ese sistema de ecuaciones está conformado por muchísimas variables que interactúan de muy variadas formas. Ahora, no pretendamos, ni es el objetivo mío, entrar a definirles esa ecuación. Donde lo hiciera, pues sería el gran creador y no estaría aquí. Sino lo que me interesa es que les quede claro es el concepto o el juego mental que estamos haciendo, ¿no? Tenemos un sistema de ecuaciones que nos define el ser humano. No nos interesa saber cómo está conformado ese sistema de ecuaciones, porque sería algo imposible de hacer. De pronto, con el tiempo, algunas personas pueden hacer esto. Lo que nos interesa saber es que en ese sistema de ecuaciones tenemos variables, unas variables que tienen un peso y un valor diferente entre sí, pero ese peso y ese valor ayudan a obtener el resultado de la ecuación, del sistema de ecuaciones, que es el ser humano que somos hoy en día. Ahora, identifiquemos alguna de estas variables que están en este sistema de ecuaciones. Empecemos por las más generales. La más general puede ser, por ejemplo, el género al cual pertenecemos, masculino o femenino. Esa es una variable que, sin entrar pues a profundizar y a meditar mucho, es una variable que tiene un gran peso. Desde el punto de vista cultural, social, religioso también, el hecho de que seamos mujeres mujeres o seamos hombres, afecta en gran medida el resultado que somos hoy en día como seres humanos. La forma de comportarnos en la sociedad, la forma de asumir ciertos roles, la forma de asumir ciertos comportamientos, están asociados en gran parte a la variable género, que es hombre o mujer. Otra variable que podemos identificar a nivel general, la variable nacionalidad. El hecho de que tengamos una característica latina que nos obligue, no nos obligue, nos fue inherente el hablar el castellano o el español, pues nos hace tener cierto diferenciamiento ante otra variable de otro ser humano que sea hablar el francés o el ruso o el chino, que es el idioma que tengo entendido que más personas hablan hoy en día, o el mandarín, el cual van con el tiempo a hablar más personas. Otro idioma, el inglés, el idioma comercial por excelencia también. Entonces, el hecho de que tengamos una variable, llámese lenguaje materno tal, es una variable que también nos lleva a ser los seres humanos que somos hoy en día. Otra variable, por ejemplo, puede ser ya en menor peso, dependiendo del contexto donde se mueva, otras lenguas, el dominar o el hablar otros idiomas. Entonces, es muy común que las personas que nacen en Europa dominen más de dos idiomas, ¿no? Se les facilita mucho, pues, por la condición geográfica y otras condiciones sociales, el hablar varios idiomas. En Latinoamérica, pues, también por razones geográficas, dominamos un solo idioma, y es, desde el punto de vista porcentual, muy poquitas personas dominan dos o más idiomas, ¿no? O lo leen o lo escriben. Esa es otra variable que ayuda a definir el ser humano que somos hoy en día, desde el contexto de vista, por ejemplo, laboral o profesional. Es muy común que las personas, si tienen una preparación adecuada y dominen otros idiomas, pues laboralmente tengan una mayor proyección y definición. Otra variable asociada también mucho al contexto geográfico y nacional, de nacionalidad, es la variable religión. Las personas que poseemos o hemos nacido en Latinoamérica estamos muy asociadas a la variable catolicismo, ¿no? Los países latinoamericanos en un muy alto porcentaje son países católicos, y por ende, esta variable que tenemos es la variable católica. Una persona que nazca con una variable que se llame musulmán o hebrea es una variable que va a tener un gran peso en el ser humano que es hoy en día, ¿no? Entonces ya nos vamos dando cuenta que las variables son muy complejas, tienen complejas en cuanto a alcance, en cuanto a definición, en cuanto a interacción, pero son las variables que definen los seres humanos que somos hoy en día. Esto también tiene que ver un poquito con los que les hablaba al comienzo del ego, ¿no? El ego también lo podemos identificar como el ser humano que somos hoy en día, desde un punto de vista filosófico y muy, muy práctico, ¿no? Sin entrar en connotaciones exactas de definición y este tipo. Entonces, los seres humanos somos la suma y la interacción de muchas, muchas variables, la interacción y correspondencia de muchas variables. Entonces, cuando decimos autoconocimiento personal, pues un trabajo que tenemos que de pronto hacer es identificar cuáles son las variables en las cuales estamos desenvolviéndonos, o las cuales vinimos a hacer nuestra aparición a este mundo. Cuando yo digo apariciones, pues nacimos en un contexto geográfico, en mi caso Colombia, bajo un contexto religioso católico, domino un idioma que es el castellano y el español, domino y leo en menor proporción otro idioma que es el inglés, soy hombre o de género masculino, nací en la década de los 70. Entonces, la interacción de todas estas variables, pues, lleva a que este personaje tenga ciertos resultados hoy en día, matizado en gran parte por estas variables. Bueno, aquí también surgen otras variables que son las variables probabilísticas, que son las que tendrían de pronto un poquito de acercamiento, de trascendencia, de por qué funcionan estas variables o de por qué están acá, que son las que en mi caso he estudiado un poco, que son la astrología y la numerología de los biorritmos. Estas disciplinas, vuelvo y repito, yo les digo disciplinas por la sencilla razón de que considero que aún no están muy maduras en su aspecto de ciencia, más por las personas que las practican que de pronto por sus tesis, ¿no? Estas disciplinas te dan otra información, te dan otras variables y te dicen, desde mi punto de vista, diagnostican un perfil humano o un condicionamiento de desarrollo del ser humano, que entrar ahorita a explicar por qué funcionan, pues no sabría cómo hacerlo y de pronto sería un desperdicio de energía y tiempo tratar de hacer eso. Y yo me voy más por el lado de lo práctico. O sea, estas disciplinas dicen, hay un condicionamiento para que las personas que tengan estas características, desde mi punto de vista, desde el punto de vista de la disciplina, se comporten o desenvuelven de esta forma, de una forma. Entonces dan un esquema de comportamiento. Y uno viendo eso ve cierta correspondencia, ¿no? Ve cierta correspondencia. Entonces, tú ya teniendo unas variables que pesan mucho en ti y teniendo otras variables nuevas que podríamos decir que tú desconocías, que te arrojan estas disciplinas, tú empiezas a entender ciertas áreas de tu vida o ciertos condicionamientos de interés que de pronto no tenías muy claro desde el punto de vista de las variables normales que trabajamos, ¿no? Entonces, estas nuevas variables o la nueva información que te traen estas variables pueden ayudar a mejorar o a interactuar con las otras variables para que el resultado del ser humano que eres hoy en día mejore, tenga un beneficio, tenga un provecho. Ahora, un error que encuentro muy común cuando empezamos a trabajar con estas disciplinas, como les decía al comienzo de este tema, es tratar de explicar toda situación humana a través de solo estas variables, o sea, desconociendo las otras variables que están jugando. Y eso en parte puede explicar el por qué estas disciplinas no han alcanzado el nivel de ciencia, porque de pronto un gran alto porcentaje de las personas que las practican cometen el error, o ya sea por falta de conocimiento o por falta de experiencia, de tratar de explicar todo el conjunto de ser humano y todas las variables a través de solo su contexto, ¿no? Su variable. Entonces esto pues tiene un beneficio interesante desde mi punto de vista, y es que toda situación humana es susceptible de perfeccionarse, de mejorar, de minimizar el daño y optimizar la ganancia, de minimizar el riesgo y maximizar el beneficio, ¿no? Entonces, usando adecuadamente la variable de la disciplina, que en este caso por ejemplo puede ser la numerología o la astrología, es interesante. O sea, es interesante usar esa variable, pero no pretendamos que solo esa variable que nos trae esa nueva información nos va a solucionar o nos va a dar el resultado de ser humano que queremos como tal, no. Esa variable trae una información que, unida a otras variables y otros contextos, sí puede ayudar a mejorar el ser humano, pero no pretendamos que solo esa variable que nos trae esa nueva información pues va a generar un cambio radical, ¿no? Entonces esa es como la forma en que yo trabajo con estas disciplinas, y que me gustaría compartirles a todos ustedes que en algún momento, por ejemplo, los biorritmos nos dicen momentos en el tiempo en los cuales tenemos una gran probabilidad de un rendimiento óptimo en un área que puede ser el área intelectual. Pero si la variable intelectual desde el punto de vista de biorritmos no está unida a otra variable que nada que tenga que ver con los biorritmos, sea la variable, por ejemplo, hábitos de vida o open mind, tener una mente abierta a tratar de mirar o trabajar otras opciones, pues esa variable no va a pesar mucho y el resultado del ser humano no se va a ver afectado por el que usemos esta variable, ¿no? Entonces, es lo mismo, por ejemplo, la astrología te puede decir, este es el año en el cual tú vas a obtener la pareja ideal, te vas a casar, o lo que uno ve en las predicciones que hacen algunos astrólogos en los medios a finales de año, que el próximo año Shakira se casa, y pasa el año, ni se casó, ni se separó el novio, ni nada, entonces uno dice, no, esto no funciona. Pero es por eso, porque sí puede haber una tendencia desde la información que arroja esa disciplina, perdón, de que Shakira se case, pero hay otras variables que en ese momento pesan más para que ella tome esa decisión, ¿no? Entonces no podemos tratar de explicar toda situación humana a través de una sola herramienta. Ese es como el mensaje que yo les quiero dejar transmitido con este temita del ser humano como un sistema de ecuaciones. Bueno, entonces, como les digo, cualquier inquietud que tengan o duda con respecto a este tema, pues háganmela saber por los medios que ya les expliqué al comienzo. Entonces vamos a hacer un pequeño descanso y seguimos con el siguiente tema.